Bogotá. Segunda hora, te doy una canción. Saludamos a nuestra audiencia que está escuchando y mandando los primeros mensajes. Guarda con el nombre de los bienes. Lleva arco y flecha el querubín. Escribe Rubén Garabotti, dice... Bueno, el programa Las Golondrinas es de Falú y Dávalos, porque yo me referí solamente a su compositor, Falú. Nos gusta la audiencia atenta y activa. El maestro Alberto D'Alessandro dice, mucha suerte, seguramente será un programa con excelente contenido artístico. Esperemos no estar desmintiéndolo. Carmen Osuder también escribe que está escuchando el programa y también le agradecemos porque lo ha difundido por las redes sociales o las redes antisociales. Salúdenlo, Rita Barceló desde Uruguay. Éxitos, querido Astor, abrazo afectuoso. Igualmente, Pablo Duca, Merd, Diego García, éxitos. Esteban Cereijo, acá se escucha perfecto, éxitos maestro, con la muchachada, dice, ahí está lleno de maestros y de maestras, que más maestro serás vos, decía Yupanqui. Vamos, Astor, todavía, dice Clementina Sivano, está escuchando... En la casa. Aguante la canción. Todos los lunes de 10 a 24 tenés programa. ¿Y si una tarde te caes por mi calle, rodando, oscuro, como un trémolo trepidante, como un trémolo trepidante que suena entre la muerte y su mejor recuerdo? Y si esa tarde te caes por tus huecos, pesado, absorto, como un pozo en el pecho, lleno de silencio, lleno de recuerdos, lleno de labios ausentes y claro, lejos de todo.

abajo del ciruelo, del ciruelo. Ese, si están por acá todavía, ese guitarrón es del maestro Lucas Magallán y los arreglos. Y queremos saludar al autor, a Fernando Cuello, que anda de cumpleaños. Lo saludamos a la mañana y queríamos saludarlo en este momento con esta canción que es bellísima, Juega en Primera. Salud, vida y canción. No hay vuelta que darle. Hacerme majeo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas de la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Le doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Preguntándome qué hacerme, majeo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, pero logro responder. Indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino. No alcanzan 1500 vueltas, no alcanzan todas las vueltas. Gira el aire que respiro, gira el molino de tu recuerdo por este suspiro. Suspiro que gira en mi noche, gira que gira esta vida, gira que gira. Y no vira, no vira tu parecer. Tanto girar, terminamos dados vuelta. Ya afuera, todo el mundo tiene. tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro, otro tipo. Mi necesidad se va modificando con los demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Hey. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se toca. Giros, fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Parece el de Pichuco, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona, persona. Es posible preguntarse todo, pero todo, ¿eh? ¿Pero quién responde? ¿Quién responde y mira el horizonte? Yo no sé. Yo no sé, es el momento justo entre la estupidez y la sabiduría. Yo no sé si podré permitir tus hazañas, venerar tu locura, destruir mi dolor. Yo no sé si me haré un sonido del viento, un misterio del tiempo, un deseo de amor. Más ahora, con mis años nocturnos, con mis alas cansadas, con la vida soñada, con la noche nombrando tu rostro callado, quiero seguir, quiero vivir, quiero olvidar, quiero sentir, quiero fluir, quiero llorar. Quiero tener tu corazón. Yo no sé si podré regresar a tu alcoba, desvestir tus mentiras en mi rostro con penas, disuadir el aroma que trae el recuerdo, la visión del presente sobre el triste pasado. Más ahora, con mis años nocturnos, con mis alas cansadas, con la vida soñada, con la noche nombrando tu rostro hallado. Quiero seguir, quiero vivir, quiero olvidar, quiero sentir, quiero fluir, quiero llorar. Quiero tener tu corazón. Hasta la medianoche, aquí en FM de la Calle, estás escuchando Te Doy Una Canción. No la conozco. No quiero conocerla. Me repugna lo hueco. la afición al misterio, el culto a la ceniza, a cuanto se disgrega. Jamás he mantenido contacto con lo inerte. Si de algo he renegado, es de la indiferencia. No aspiro a transmutarme, ni me tienta el reposo. Todavía me intrigan el absurdo y la gracia. No estoy para lo inmóvil, para lo inhabitado. Cuando venga a buscarme, díganle, se ha mudado. Visita, Oliverio Girondo. Humana. Segundo bloque, escuchamos Caetano Veloso, Pecado, de Carlos Bar, Enrique Francini y Armando Pontier. Luego, al mismo artista con Pecado original de su autoría. Y La Tranquera Trío haciendo Pecado de Juventud de Raúl Carnota. Y en este bloque, Escuchamos a Nano Stern, 1500 vueltas, de su autoría. Huberto Hussein, Giros, de Fito Páez. Pablo Milanés, Yo no sé, de su autoría. Ariel Prat, Milagros al revés, también suyo. Y, finalmente, Opus 4, Detrás del muro de los lamentos, de Fito Páez.